No, no vino, se solo, le sí. A veces la acompaña, a veces no. Entonces estamos estudiando un poquito a fondo, ¿verdad? En el griego, la palabra Marcos 2:27, el sábado, por causa del hombre fue hecho, ¿sí? Y no el, lo que dice aquí. Por tanto, Señor, es el verbo. Nadie le va a quitar ese ser a Dios. Es de existir, ¿sí? Cuando dice aquí, el Señor es, para nosotros es otra cosa. Pero este es el verbo de existir. El Señor existe. Como hijo del hombre, y aquí está la palabra ántropos. Cuando él llegó a ser hombre, lo que dice Gálatas 4:4, ¿estaba bajo qué? Bajo la ley. Si la desobedecía, bajo la condenación de la ley. Pero si la obedecía, porque Hebreos 5:8 dice, aprendió obediencia. Y cuando él aprendió obediencia como hijo del hombre, también él tuvo que guardar el sábado que él creó al principio. Y recuerden lo que dice, el sábado fue hecho. Amén. Y cuando alguien le diga, muéstrame, Jehová, algo en el Nuevo Testamento que muestre que el sábado es santificado, hermano. ¿Saben eso? Mientras haya hombres, hay sábado santo. Amén. Amén. El sábado no fue hecho para los palos, para los gallos, para la gallina. Aunque dice, no harás obra alguna, tú ni tu buey ni tu ala. Pero no fue hecho para ellos, para que ellos descansen. Fue hecho para el hombre. Amén. Y Cristo, en calidad de hombre, como hijo de hombre, por eso dice aquí, Señor es el Hijo. Tu antropú es hijo del hombre, y esta palabra es de pertenencia, es decir, que cuando Jesús, el Señor, y aquí es algo tremendo, hermanos, curios, es el Señor, el dueño del universo, el que maneja las leyes de todo. Él se hizo hombre, y en medio para demostrar que se hizo hombre, es que él obedeció y guardó el sábado. Amén. Pero aquí tenemos Señor, el Rey del universo, hijo de hombre. Lo más bajo que pudo hacer Dios por nosotros. Y no estoy hablando bajo de pecado. Estoy hablando, como dice Efesios. Y se humilló. Y se hizo hombre. Amén. Y aún en la cruz guardó el sábado. Aún en su sufrimiento guardó el sábado. Aún en su muerte guardó el sábado. Por lo tanto, dice aquí, dos grandes contrastes. El Rey del universo y el sirviente para nosotros, que nos vino a servir, a darnos la salvación. Él fue hijo del hombre. ¿Y qué dice? Y también es. Y es Señor también del sábado. Amén. En otras palabras, aunque él se hizo hombre, en su humanidad, él santificó el sábado. ¿Qué precio es? No está hablando que guardó el sábado como Dios, aunque era Dios. Está exaltando que en su humanidad, como hombre que trabaja, que se cansaba, que caminaba, que padecía tentaciones, que fue tentado en todo, en medio de toda esa gama de actividad humana, como hijo de hombre, también guardó el sábado. Él no hubiera dicho, ay, el diablo me ha tentado mucho, voy, ¿cómo que voy a violar el sábado? Y a veces así pensamos, ay, ya trabajé mucho, Dios sabe que yo trabajé para él. Ya, un ratito, me vuelvo tantito mundano el sábado. El hijo de Dios. ¿Cómo? O terminando el sábado. O terminando el sábado. Pero recuerden que ya en el tiempo de Nehemías, muchos decían, nada más esperamos que se acaba el sábado y estaban empezando a hacer negocio con los que vendían en las puertas. ¿Se acuerdan de eso? El sábado fue hecho por el hombre, nos lleva a la creación. ¿Y recuerden de qué fue hecho? De descanso, de bendición y de santificación. Y ahí nosotros tenemos que entrar. Por cierto, la hermana Juárez dice que el sábado nadie debe dormir. Es decir, en el día del sábado, no en la noche, sino en el día. Dice, ningún hermano debe dormir. Eso lo dice el testimonio para la iglesia, tomo 2. Que nadie debe dormir, es el día de bendición. Así lo dice la sierva del Señor. ¿Es el día de qué, hermanos? De bendición. Lo dice la Biblia. Por tanto, bendijo Dios el séptimo día. Dice, mientras es un día bendito, ahí está el pueblo durmiendo. Es una mala interpretación. Reposar conforme al mandamiento es no trabajar. Pero dice la sierva del Señor que el sábado, que es un día bendito, muchos no aprovechan esa bendición y la mayor parte del tiempo se la pasan durmiendo en la escuela bíblica, en el sermón, están soñando. Y en la tarde están durmiendo. Están echando la fiesta. Sí, y ya en la noche se empiezan a dormir los pies, las manos. En la tarde, el sábado, se cansa. Pero la Biblia dice, hermanos, que el sábado es un día bendito. La sierva del Señor dice que el sábado, el pueblo de Dios no debe dormir, literalmente, mientras la bendición de la palabra se está dando, ¿verdad? De que sea quien predique, la mente debe estar abierta. Y eso lleva también a consejos de la sierva del Señor. El sábado hay que comer lo suficiente. No recargar qué? El estómago, hermanos. No recargar el estómago, ¿verdad? Solo lo suficiente. Solo, aunque esté muy sabrosa la tortilla, la comida, lo que sea. Solo lo suficiente, hermano. Solo lo suficiente, ¿verdad? Y a veces yo batallo, ¿verdad? Porque los hermanos hacen buena comida, vengo de viaje, y solo la comida donde como lo suficiente es a la que hicimos ahorita, ¿no? La previa. Y ahorita algo tranquilito, algo más. Así. Y hermano, es una bendición. Es una bendición, ¿verdad? Recuerden que cuando estamos en la organización, gente a mediodía, ya las ollas del pollo, y qué bendición decía la gente, sería bendición por algo que Dios no puede santificar. Pero así de engañados estamos. Un doctor nos decía en la compartida que el sábado no tenemos que salir a predicar, que tenemos que vernos en casa, hasta donde sí, a todos los días. Bueno, depende de cuál, depende cuál es su objetivo. Si usted se queda en casa, yo lo que entiendo del pastor es que estaba prohibiendo predicar el sábado y sustituir la predicación por quedarse en casa. Ahora, si es necesario salir a predicar, miren, a Jesús lo empezaron a hacer planes para matarlo porque el sábado predicaba. Empezaron a hacer planes para desfraternizarlo porque el sábado hacía bien. Por ejemplo, él sanó una mano seca, y dice, miren, y les dijo a los judíos, le dijo, miren, ustedes el sábado circuncidan a un niño, circuncidan. Y hermanos, un niño tenía que ser circuncidado 8 días, y a veces después de su nacimiento, y a veces ese octavo día caía cuando el sábado. Y ustedes circuncidan. Y yo que he sanado a este hombre, por eso me condeno. Pues muchos como los fariseos condenan a los que salen a la obra misionera, a la obra médico-misionera. Ahora hay que ser claro, la hermana hoy hablando de la obra médico-misionera dice, da a entender solo si es necesario, si es urgente. Por ejemplo, si hay una persona que tiene una fiebre, no se puede quitar, y necesita de su ayuda como médico misionero, entonces usted puede ir con esa persona. Pero si la persona está bien, dice, hermano, ya viene para que me den mi ajuste quiropráctico, está bien, no lo necesita en ese sábado. No lo necesita. No caigamos en el error de decir, hermano, vamos a hacer pedilumbas el sábado a todo el mundo. El sábado es para santificarlo. Se santifica cuando se abre la palabra. Vamos a ver más adelante cómo. Se reúne, se estudia la palabra, se hace bien al prójimo, es lícito hacer bien el sábado. Pero hablando de un bien Santo es el sellador, decían los pioneros. Pero, ¿qué es lo que sella el Espíritu Santo en nuestras, en nuestros corazones? Sella la ley de Dios. Y la hermana White dice que, sí, el Espíritu Santo sella la ley de Dios, y en medio de la ley de Dios hay un sello. ¿Cuál es ese sello? El sábado. ¿Por qué es ese sello? Porque el sábado es el único mandamiento que dice quién es el creador del cielo y de qué más, y de la tierra. El sábado es el único que dice quién es el que santifica, el que bendice ese día. ¿Sí? Volvemos a la cita, mía. Aquí está. Dice, el Señor manda por el mismo profeta, hasta el rollo del testimonio, sella la ley entre mis discípulos, el sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. Ahora dice la profeta, este es el único de los 10 mandamientos que contiene tanto el nombre como el título de legislador. ¿Por qué es el sello de Dios? Porque contiene el nombre y el título de legislador. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el agente sellador. Viene y pone en nuestras vidas la ley de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento. Y en el cuarto mandamiento encontramos quién es el autor de la ley de Dios, el nombre y el título de quién, más bien, del legislador. ¿Sí? Declara que es el creador del cielo y de la tierra y revela así el derecho que tiene para ser reverenciado y adorado por sobre todos los demás. Cuando dice que es el que se sublima los cielos y la tierra, entonces ahí automáticamente está declarado un derecho. ¿Sabes qué? Yo te hice. Por lo tanto, tú me tienes que adorar. Por eso se llama el sello de Dios. ¿Sí? El sello de Dios. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿se acuerdan? El sábado fue hecho para ser santificado, ¿sí o no, hermanos? Así es. Acordarte del día del sábado, ¿para qué? Ahora, ¿cómo santificamos el sábado? Ya se hizo la pregunta, se contestó, bueno, leyendo. Alguien más dijo, orando. Bueno, así se guarda. Así se observa. Acordarse hace el día del sábado para santificar. Y miren, voy a poner esta cita de la sierva del Señor para aprender cómo se santifica el sábado. ¿Qué dice? A ver, léanlo y ahorita lo discutimos. Muy bien. Hermanos, sí. Es la obra que él hizo. y se acerca, y él había estudiado las profecías, dice la hermana White. Nicodemos había estado estudiando las profecías, había estado observando que Jesús hacía milagros, levantaba a los cojos, levantaba a los muertos, daba vista a los ciegos. Dice, él debe ser el que habla el profeta Isaías, él debe ser el que habla los profetas, ¿no? Y se acercó de noche y le dijo, mira, yo creo que tú eres, porque el conocimiento que tengo me dice que tú eres. Y Jesús dijo, mira, ese es un conocimiento tan superficial. Tú necesitas ser justificado por la fe. Tú necesitas nacer de nuevo. Ahora, volvemos aquí entonces. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿La justicia de quién? De Dios. Ahora vamos a Romanos capítulo 8, verso 3 y 4. Romanos capítulo 8, verso 3 y 4, para entender qué es la justicia de Dios. Miren, ¿qué es lo que dice? Romanos capítulo 8, verso 3 y 4 dice, porque lo que era imposible por la ley, ¿ya lo vieron? Por cuanto era débil, ¿por qué? Por la carne. Por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de qué? De carne. ¿De carne de qué? De pecado. De pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado ¿en dónde? A ver, cuando Cristo estuvo en la carne, cuando fue Hijo del Hombre, vino todas las tentaciones para que desobedeciera la ley de Dios, pero en su carne venció ¿a quién? Al pecado. Amén. No fue como Dios. La hermana Juan dice que él no pidió los poderes de la divinidad para vencer el pecado, sino que en su humanidad se agarró de los mismos poderes que tú y yo podemos tener acceso, es la Biblia, es el ayuno, es la oración, es la dependencia del Padre. Amén. Ahora miren lo que dice el verso 4. ¿Qué dice? Para que la justicia de quién se cumpla, ¿dónde? Para que la justicia de la ley se cumpla, ¿quién? En nosotros. Yo tengo que tener fe, ¿en quién? En Cristo. ¿En Cristo Jesús? ¿En semejanza de carne de qué? ¿Qué dice la Biblia? De carne, de carne. No quiere decir que Jesús fue pecador. Quiere decir que su carne fue tentada. Eso significa semejanza de carne de qué? De pecado. Tengo que tener fe en ese Jesús. Es lo que me dice la Biblia. Hermano, si yo les pusiera un video, un audio de Esteban Borg que echa para abajo todo esto. Esteban Borg dice, mira, Jesús tiene poder para salvarte. Puede que sea antes de Adán o después de Adán. Lo importante, hermano, es que tiene poder para salvarte. Eso no dice la Biblia. Ese es el evangelio de Esteban Borg. Y es el evangelio de la organización. Yo platicando con hermanos reformistas les decía, he leído sus creencias fundamentales. Y sus creencias fundamentales de los reformistas, porque me las dieron al hermano analista, no dicen que Cristo vino en semejanza de pecado. No dice que vino humano. Humano puede ser de Adán antes o después de la caída de Adán, o antes de la caída de Adán. Pero aquí la Biblia dice otra cosa. Dice, ¿fe en quién? En aquel que vino en semejanza de carne de pecado. Si yo tengo fe en él, que en su carne él venció, su vida de victoria de Cristo me es ofrecida a mí. Amén. Su vida de victoria, ¿cuál? ¿En dónde? En la carne. Siendo hombre, me es ofrecida a mí. Por eso dice, para que la justicia de la ley en su carne de Jesús fue tentado en todo con el propósito de que él pisoteara la ley de Dios. Ese era el plan del diablo, ¿sí o no? Pero en su carne humana él venció. Y esa victoria, ya casi no tardía la cabeza. Y en su vida entera, en que le agarraba hasta cada mano, él venció. Él cumplió la ley de Dios. Ahora, esa obediencia que Jesús tuvo a cada segundo, a cada minuto, Dios dice, yo te la puedo dar a ti. Amén. Yo te la puedo dar a ti. Y solamente así tú puedes santificar el sábado. Es que ese es el mensaje adventista. Por eso dice, para que la justicia de la ley se cumpliese, ¿dónde? En mí, en vosotros. Pero a mí me da tristeza cómo personas están manipulando la palabra de Dios y han creado otro evangelio que está diciendo, no importa la vida de obediencia de Cristo, de semejanza, de carne, de pecado, eso no interesa, lo que importa es que Él te puede ayudar. Oye, pero eso es un falso evangelio. ¿Quieren escuchar lo que dice? Este vapor. Yo le digo a los hermanos, porque algunos dicen, ah, entonces a poco nada más lo vamos a escuchar. Yo nunca les he dicho que nada más me escuchen a mí. Les he dicho, hermanos, vayamos a la Biblia, vayamos al Espíritu de Profecía. Vayamos ahí. ¿Y saben cómo? Por eso me atrevo a pensar que muchos, la mayoría de los que están asistiendo el sábado, incluso algunos de nosotros, podemos no estar santificando el sábado. Porque entre semanas no pedimos esa justicia del Evangelio, revelada en el Evangelio, en la vida de Cristo, en la muerte de Cristo. No la pedimos. ¿Saben cómo estamos? Señor, hoy voy a ser cristiano por mi experiencia. Llevo 10 años de adventista. Llevo 5 años. Llevo 20 años. Y nos basamos en nuestra experiencia para ser santo. Y eso no sirve de nada. Dice Pablo que los judíos establecieron su propia justicia, es decir, su propia manera de llegar al cielo. Los adventistas de 1844 a 1888 estaban estableciendo su propia justicia, su propia manera de encaramarse al cielo, decir, Señor, por mi experiencia, por lo que soy, por mi conocimiento de los pilares, por mi entendimiento de la verdadera educación, por, Señor, yo creo que tú me debes de recibir y me debes de salvar. Eso no vale. Y eso me lleva a pensar una cosa, somos polvo. Todo lo bueno que nosotros sin cada segundo de pedir por la vez la vida de Cristo por nosotros, si no la pedimos, hermanos, todo lo que hacemos no sirve de nada. Dice la Escritura, miren, vamos a ver, que los judíos sacaron para hacer su propia. Miren, vamos, Romanos capítulo 9. Dice. ¿Y dónde es la justicia de Dios? ¿En dónde se revela? santificar el sábado. Damos a entender que no entendemos, que no comprendemos, ¿qué? Los siete pilares. Entonces, ¿qué es la justicia de Cristo, del Evangelio? Es Cristo en la carne, en su carne como tú y yo, aferrándose al Padre en oración y ayuno, venciendo. Amén. Y esa carne que venció fue ofrecida por ti y por mí en la cruz del Calvario para que podamos vencer. Y esa victoria, esa justicia de la ley que Él vive en su vida, se nos ofrece a nosotros. ¿Cuánto cuesta? Miren lo que dice Romanos. Miren lo que dice Romanos. Ahí mismo. Romanos capítulo 17. Romanos capítulo 17. Perdón, me equivoqué. Capítulo 5, verso 17. Me equivoqué. Porque no tiene 17. Miren, hermanos, ¿cómo se santifica el sábado? Solamente por la justicia de Cristo teniendo la. Amén. Y miren lo que dice. 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó, ¿qué? ¿Hasta dónde nos lleva? Con Adán. Mira, Adán pecó y como resultado la muerte reinó. O sea, ¿cuántos aceptamos el regalo de la muerte? Ah, no le digamos que es un regalo, ¿es una qué? Consecuencia. Muchos queremos que nos regalen muchas cosas, pero no me regalen la muerte. Bueno, pero ni modo, es un resultado. Por la transgresión de uno vino y reinó la muerte. Vamos a ver. Mucho más reinarán en vida por uno solo, ¿quién? Jesucristo. Los que reciben, ¿qué? La abundancia de ¿qué? ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? ¿Qué es un don? ¿Qué es un don? Algo que nos dan, algo que nos, ¿qué? Que nos regala. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta obedecer la ley de Dios? ¿Cuánto cuesta pedir la obediencia de la ley de Dios? ¿Cuánto cuesta? Es un regalo inmerecido. Obedecer la ley de Dios no cuesta nada. Es un regalo. Amén. Es un regalo, Dios nos lo da, Dios nos da eso. Aquí la Biblia dice, el don de la justicia. Lo aceptamos en esta noche. Decimos, gracias Señor, porque en semejanza de carne de pecado, tu Hijo guardó la ley de Dios y tú vienes y esa obediencia me la das. Me das ese regalo. Es un don, es un regalo. Y ahí es donde muchos cristianos adventistas del séptimo día fallamos en 1888. Y yo me atrevo a decir que cada adventista tiene su 1888. Porque no aceptamos ese regalo. No, Señor, yo, cuando yo sea bueno, entonces voy a ser el mejor. Esa es tu justicia. Esa es tu justicia. Cuando haga esto, entonces haré aquello. Pero Dios dice, mi obediencia a la ley de Dios es un regalo y te lo doy. Amén. ¿Te lo doy? En 1888 el pueblo adventista dijo, no queremos un regalo. Tenemos mucha experiencia. Tenemos muchos años. Y sustituyeron los años de adventistas por el don. Regalo. Dios dice, tengo un regalo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo dice aquí? ¿Por qué? Por la fe. Estamos viendo cómo se santifica el sábado. ¿Y cómo se santifica el sábado? Todos los días debo entender a cada minuto, a cada instante. ¿Sí? Esa vida preciosa que Cristo. para entrar a la vida eterna. Es que es el único requisito. Amén. Señor, ¿cuál es ese único requisito? Mi vida, mi justicia. ¿Sabes cómo ha sido sustituido esto? Y se lo voy a decir. Muchos, por ejemplo, el evangelio de Bullón no es este. El evangelio de Bullón es de que tú estés. Escucha bien, ¿cuál es el evangelio de Bullón? El evangelio de Bullón es que tú nada más te relaciones con Cristo. ¿Jesús, han escuchado eso? Relaciónate con Cristo, relaciónate con Cristo, relaciónate con Cristo, pero deja a un lado, ¿qué? ¿La mente? Es el falso evangelio. Es el evangelio de los pentecostales. El evangelio de las iglesias caídas, llamadas Babilonia. Te lo dice aquí esta noche la palabra de Dios, esa justicia de la verdad. Amén. Entonces, ¿cómo voy a santificar el sábado? Cuando dicen los hombres mismos deben ser santos, por la fe deben llegar a ser partícipes de la justicia de quién? De Cristo. Cuando todos los días de mi vida, yo le pido a Dios, Señor, dame ese regalo, porque yo no lo tengo. Amén. Ahora, vamos a entrar a esto. Estamos viendo cómo se santifica el sábado, porque el sábado es el sello de quién. El sello de Dios. ¿Cómo se santifica el sábado? Es bueno, yo tengo que tener la justicia de Cristo todos los días en mí para yo santificar el sábado. Amén. Y fíjense cómo nosotros le hemos hecho. Todo lo contrario. Señor, hoy no me dan ganas de orar. Hoy, ¿para qué quiero orar? No, yo, ya cuando venga el sábado voy a ir a agarrar algo. ¿Vamos a santificar el sábado? No. Y el cristiano adventista el séptimo día vive una vida vacía, una vida hueca. Pero el cristiano que se llena de Cristo es que a cada momento de su vida dice: Señor, voy a ir a cantar, voy a ir a hacer una obra médica misionera, voy a estar con mi familia, tengo mis hijos, tengo mi esposa, tengo mi esposo. Señor, yo me rindo a ti. Este día te pido por la fe que tú vivas tu ley en mí, así como Cristo la vivió en su vida. Tengo en mí, no tengo nada digno, ni tengo el poder para hacerlo. Entonces Dios, eso regala muy bien, lo pediste, es lo que Dios te espera, que tú lo pidas. Pídeme obediencia y entrada. Pero vamos a analizar, ¿sí? Y en el evangelio la justicia de Dios se revela como hermanos. Entonces hay un requisito nada más para que ese regalo lo obtengas. ¿Cuál es el requisito? ¿La qué? La fe. ¿Queremos obtener ese regalo? ¿Qué necesitamos? Creer nada más. Ahora, ¿qué es fe, hermanos? ¿Qué es fe? A ver, porque es el único requisito. Por eso dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe, estamos en paz con Dios. Amén. No le debemos nada a Dios. No somos enemigos. Somos amigos con Dios. En paz con Dios. Solo piensa en esa palabra. Justificados pues por la fe, estamos en paz con Dios. Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De la vida justa de Cristo, de semejanza de carne de pecado. Entonces, lo importante aquí, todo es importante. Pero ahora entramos a un elemento muy importante también en todo esto. Lo importante es entender quién me justifica. ¿Quién me justifica? El que vivió en semejanza de carne de pecado. Él es el que me justifica. El que fue tentado en todo. ¿Qué significa justificar? Que su vida santa y victoria me la da a mí. Él me justifica. ¿Cuánto cuesta ese proceso? Es un regalo. Ahora, es un regalo. La Biblia dice el don de la justicia. Ahora, ¿cómo lo hago para obtenerlo? Por la fe. ¿Y qué es la fe? A ver, hermanos, ¿qué es la fe? Bueno, ¿cómo obtengo la fe? santa la semana. Entonces puedes decir, Señor, por tu justicia, no la mía, sino por la tuya, te vengo a adorar en este día santo. Amén. Porque toda la semana yo me rendí a ti. Y tú viviste tu vida en mí. Solo una vida así, escúchenme. Únicamente una vida así puede santificar el sábado. Amén. Así nada más. Nosotros pensamos, soy director de conquistadores y ya estoy santificando el sábado. No, olvídate de eso. Ningún cargo santifica. Ningún escuela de teología santifica. Ningún periodo de año que hayamos estado en una organización santifica. Es la justicia de Dios durante la semana que nos santifica durante el sábado. Amén. Entonces ya andamos así todos los días siendo justificados. Ya entendimos que la justificación es por la fe. Cuando llega el día santo, entonces esa justicia nos hace ser santos. Es decir, santificar, a eso me refiero. Santo. Así es, no hay otra manera de santificar el sábado. ¿Vale? Que nos pusieron muchas maneras de santificar el sábado. Claro que sí, diezma. No estoy diciendo que no hay que diezmar, estoy diciendo que si tú diezmas, no importa tu vida en la semana, ya diste el dinero, ya santificaste el sábado. ¿Así pensamos o no? Pero no es así. No es así. Ahora, estamos terminando. Y dice que la justicia viene por la fe. Amén. Y he hecho una pregunta. Ya vimos de dónde viene la fe. La fe viene cuando yo estudio. Amén. Pero yo tengo que tener, escuche bien. Si alguien me dice, mira, este millón de dólares es tuyo, solo tienes que tener fe. Yo tengo que tener la definición de fe lo más clara para ir a reclamar eso, ¿sí o no? Si yo no tengo la definición de fe lo más claro posible en mi mente, entonces yo puedo llegar con mi concepto de fe, pero él dice, no, yo no esperaba así, yo esperaba que tú hicieras esto, ahí entonces mi concepto de fe está mal y no me da millones de pesos. Yo tengo que tener bien claro el concepto de fe, y saben que por esa palabra se han dividido todas las iglesias, por la palabra fe. Porque la iglesia católica dice, es fe, involucra que hagas culto a los santos, que la María, que el infierno. Y Lutero dice, no, fe es sobre la Biblia, fe es sobre el Cristo. Y eso es lo que nos ha dividido a nosotros con los de la organización. Fe en un Cristo que es ecuménico, en un Cristo que no. No, fe en el Cristo de la Biblia. Esa palabrita fea, aunque sí. Dos letras. ¿Cómo? Dos letras. Ha mantenido el curso de un pueblo fiel a través de los siglos. Y muchos se han desviado porque han tenido un falso concepto de esa fe. ¿Fe en quién? Cristo. Ya lo vimos. ¿Fe en quién? Pero ahora, ¿qué es fe? A ver, fe es la certeza de qué? De lo que no se ve. De lo que no se ve. La convicción de las cosas. A ver, ¿qué nos vemos? ¿Nos vemos a nosotros guardando la ley de Dios? ¿Tenemos la certeza de que Dios nos puede dar ese regalo? Sí. Ahora, aquí hay una diferencia grande en cuestión de justificación por la fe. Se lo voy a decir teológicamente. La organización dice lo siguiente y cambió su concepto de justificación por la fe. Dice, ¿sabes qué? Tú lo único que necesitas es, Señor, acepto tu vida y ya. Ya el Señor ya te dije que acepto tu vida y tú tranquilo puedes andar como el mundo porque ya declaras y Dios dice, escucha bien, y eso se llama justificación forense. ¿Se llama cómo? Justificación forense. Hermano Marcelo. ¿Qué es justificación forense? Dios me dice, ¿sabes qué? Ya, arriba está declarado, tú estás perdonado y ahora sí, tranquilo. Y entonces me razones doctrinales y teológicas por las cuales no podemos estar allá. Son razones de salvación. Me encontré un grupo de reformistas en Bolivia. El grupo de reformistas lo sacaron de la Iglesia de la Reforma por el mensaje de justificación por fe. Tienes que traer los zapatos así. Tienes que traer las faldas acá. Tienes que traer esto hasta acá, esto hasta acá. Esto. Y claro, la hermana May habla de todo esto. Está bien. Hay que comer vegetarianamente, no hay que vestir como el mundo viste, muchas cosas que hacen los reformistas, pero ellos me dijeron, nos dimos cuenta de una cosa, que nosotros lo estábamos haciendo por nosotros mismos. Y cuando nos dimos cuenta que estábamos vacíos, cuando nos dimos cuenta que era un regalo de quién, de Dios, el Señor, ahora tú me vas a hacer vestir así, comer así, pero tú hazme, Señor, porque si yo lo hago con mi propia fuerza, dice que nuestra propia justicia es como trapo de qué? De inmundicia. De inmundicia. Y cerca de 300, 400 hermanos de la Reforma salieron en Bolivia. Y muchos más están saliendo. Miles salieron en 1507 con Martín Lutero. Y muchos están saliendo de la organización adventista por el correcto mensaje de justificación por la fe. Amén. Ahora, vamos a ver qué es fe. De hecho, vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, ahí ustedes ven el concepto de justificación por la fe. Dios le dijo, mira Noé, voy a destruir este mundo en 120 años. Ay, Señor, qué bueno que lo vas a destruir. Y se quedó así, algún día va a llegar el Espíritu Santo sobre mí y voy a cambiar. Eso, no, hermanos, la justicia que tiene por la fe. Y ahí está sonando algo. La justicia que viene, ¿por qué dice? Por la fe. Dice que llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Todos estos hombres también, todos estos fueron justificados por la fe. Todos, todos ustedes leen y todos ellos vivieron así. Amén. Pero miren, ¿qué es la fe? Ya vimos allí que Noé fue justificado, ¿por qué? Por la fe. Por la fe. Vamos a leer Camino a Cristo, página 62. Camino a Cristo, página 62. Y con esta cita resumimos y terminamos. ¿Cómo se puede guardar el sábado de Santiago? Cuando hablamos de la fe, ¿qué dice la sierva del Señor? Debemos tener siempre presente una ¿qué? Una distinción. Hay una distinción. Hay una clase de creencia enteramente distinta de ¿qué? De la fe. A ver, hay una clase de ¿qué? Creencia que no es fe. Es creencia, pero no es fe. Y entonces aquí, hermanos, se está hablando de creencias. Ah, es que ¿cuántas creencias tengo? Dicen los reformistas, 37. Los adventistas, 28. A ver, ¿tener creencias es tener fe? No. No. Es parte de, pero no es el todo. Estamos hablando de los credos. A ver, ¿quién inventó los credos? Vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía. Mira lo que dice. La existencia y el poder de Dios. ¿Cuántas cosas llevamos ahí? Dos. La verdad de su palabra. Tres. Son hechos que aún Satanás y sus huestes no pueden negar en lo íntimo de su corazón. Satanás llama a sus demonios y le dice, ¿quién cree en Dios? ¿Qué dicen los demonios? Dice, ¿quién cree en la existencia de Dios? ¿Quién cree en el poder de Dios? Dice, ni en lo íntimo que dice, no puede negar. ¿Quién cree en la palabra de Dios? Y los demonios dicen, tienen su credo. Creo en Dios, creo en el poder de Dios y creo en la verdad de su palabra. ¿Eso es fe? No. Eso es un credo. Y el que inventó los credos para sustituir la fe fue el diablo. ¿Me explico? ¿Qué es un credo? Es una lista de creencias fuera de la Biblia y fuera del Espíritu de profecía. Decir, en esto creo, creo en esto, en esto, en esto. Le hace conflicto a los hijos. Y es una cosa del vino de Babilonia, los credos. Toda organización que tiene sus credos, un libro, aparte de la Biblia y el Espíritu de profecía, está tomando del vino de Babilonia, hermano. Porque eso no es fe. Entonces Martín Lutero sale de un credo católico romano y se vuelve a la fe. Amén. Nosotros hemos salido de un credo de las 28 creencias. Muchos salieron del credo de los reformistas, del credo de los davidianos, que había sustituido ese credo a su fe. Vamos a lo que dice aquí la palabra, la verdad de su palabra, son hechos que aún Satanás y sus huestes no pueden negar en lo íntimo de su corazón. Ellos tienen un credo, pero no es fe. Ahora miren, ¿qué dice aquí? La escritura dice que los demonios lo creen y tiemblan. ¿Tienen un credo? Santiago 2, ¿qué? Pero esto, ¿qué dice? No es fe. No es fe. Si yo creo y digo en esta noche, también Señor, yo creo que tú me das tu justicia. Y con esa justicia yo puedo santificar el sábado. Si yo nada más digo yo creo, ¿en dónde estoy? Los credos, tienes que vivir por fe. Exactamente, ¿y qué es vivir por fe? Es otra cosa. Vamos a ver lo que dice la cita. Donde no solo existe una creencia en la palabra de Dios, sino que la voluntad se somete a quién? A él. Donde se le entrega el corazón y los afectos se aferran a él, allí hay fe. Amén. Tres cosas. ¿Qué es fe? Vamos a repasar la primera. La voluntad se somete a quién? Se le dice, Señor, en ese día, estos son mis planes. Voy a ir a ese lugar, voy a ir a aquel lugar, voy a ir a trabajar, voy a hacer esto de comida, voy a comprar aquello, voy a llevar a mis hijos acá, los voy a llevar allá. Pero Señor, no se haga mi voluntad. Señor, en este día, si tú tienes algo mejor que mis planes, pues seguramente los tienes. Entonces, Señor, aquí estoy. Y le das tu voluntad en ese día. Y eso es donde muchos chocamos ahí. Porque no, no, Señor, es que tengo que hacer mis planes. Uf. No puedes santificar el sábado. No puedes entrar al reino de Dios. Porque allá en el reino de Dios se van a hacer mi voluntad y no tu voluntad. Hermanos, esto es. Esto es algo. Es el punto, lo más fino de la salvación. Esto. Conocimiento lo tenemos. ¿O no lo tenemos? Sí. Pero cuando ese conocimiento cede a la voluntad de Dios y le dice, Señor, estos son mis planes. Y los voy a hacer. Ya sometimos nuestra voluntad. Es que tengo miedo, como dicen varios adventistas, de no terminar mi carrera, de no hacer mi casa, de no hacer, esos son tus, ya lo sometiste a la voluntad de Dios. Porque mira, hermano, Pablo, del Sanedrín, judío, y Pablo tenía todo su plan de vida, ¿sí o no? Pablo tenía su plan de vida, renombre. Pero cuando él se somete a Jesús, ¿en qué momento? Soy yo, Jesús, a quien tú. Y él se somete. ¿Qué le dijo? Exactamente. ¿Qué debo hacer? Y Jesús le dijo, mira, sigue ahí adentro para que convenzas a otros, ¿verdad? ¿Qué le dijo? En otras palabras, te quiero como discípulo a los gentiles. Yo me voy a rebajar tanto. Que conozco 70 idiomas, que conozco el Talmud y que conozco todas las leyes de Moisés, yo irme a predicar a los gentiles. ¿Quieres hacer mi voluntad? Sométete. Hermanos, el que es nacido el que es nacido de la carne, carne es. Tenemos planes para este mundo. Pero el que es nacido del Espíritu, ¿el Espíritu qué? No te maravilles que te digo, os es necesario nacer de nuevo. Porque Nicodemos tenía planes para sí mismo. Y cuando ve a Jesús muerto, colgado en la cruz del Calvario, va y reclama el cuerpo y todos sus bienes, todo lo que él tenía para su prosperidad terrenal, lo dedicó, lo dice Hechos de los Apóstoles, a la obra y la expansión del Evangelio. Amén. Todo. Y los planes de Nicodemo fueron otros. Y los planes de Pablo fueron otros porque se dieron su voluntad. Amén. Entonces ahí hay fe. Fe no es una lista de creencias. Es más que eso. Señor, cedo mi voluntad a esta lista de creencias. Amén. Y te la entrego. Y es lo que tenemos miedo. Entonces no voy a hacer mis planes. Hermanos, si Dios hubiera dependido de hombres que hacen sus planes en esta tierra, entonces el Evangelio hubiese fallado. Pero Dios dependió de hombres que dijeron, no se haga mi voluntad, y siguieron el ejemplo de Cristo, más bien, sino la tuya. Y ahí hay fe. ¿Qué pasaría, dijo Arthur Jones, cuando predicó este tremendo mensaje de justificación por la fe en 1893? Está el reporte. Predícalo lo que predicaste en 1888, lo vuelve a predicar en 1993. Y él dice, si todos los adventistas, para ese tiempo eran de unos 50, 60 mil a 70 mil máximo en 1900. Dice, si todo el pueblo adventista, escúcheme, que se dice esperar la segunda venida de Cristo, con todo el dinero que tenemos en esta gran cuando se vive la justicia por la fe. Dice que esa fe condenó al mundo. Amén. Es lo que dice la Escritura. Y Noé se convirtió en un pregonero de la justicia. Ahora vamos a ver cuál es el siguiente paso. Primera vez, medio de entregar la voluntad. A veces cantamos, yo me rindo a ti, ay Señor, pero ya quiero ir a ver la final de fútbol. Yo me rindo a ti. Y mi riqueza, mi pecado, todo. Y él rinde también nuestra cabeza, Señor, aquí estoy. Es todo. Todo se rinde a Dios. Pero por la fe, es decir, aquí estoy. ¿Por qué? Porque ahora sí creo, tengo fe de que tu vida santa viene a sufrir mi vida de este mundo. Y repito, ya nos enseñaron a que eso no es fe. Ya nos enseñaron, el que sale a predicar la ropa, aquí debe estar creyendo en una creencia fundamental. Siguiente paso. ¿Dónde se le entrega el corazón a medias? ¿Dice así? No, donde se le entrega el corazón. ¿Qué es el corazón? La mente. Los pensamientos. La mente. El único lugar donde Dios puede comunicar con nosotros es aquí. No es en la mano, no es en el pie. Es aquí. ¿Es lo mismo la voluntad que el pensamiento? La voluntad es la capacidad que tenemos de ceder a Dios. ¿Qué le vamos a ceder? Le vamos a ceder los pensamientos. Amén. ¿Entendemos que no es lo mismo? Esto es fe. Mira, hermano, aquí lo dice. Allí hay que. Allí hay fe. Entonces, puede ser que por años yo he estado en la organización y no he vivido por fe y no sirve nada en mi vida. Bueno, ¿qué dice la Escritura? Los judíos vivieron no años, siglos. ¿O no? ¿No vivieron siglos los judíos? Y por siglo tras siglo establecieron su propia justicia. No era por la fe. Entonces, hermanos, ¿qué se entrega? Señor, ¿sabes qué? Te entrego todos mis pensamientos, todos. Y hermanos, a ver, yo le puedo entregar los pensamientos y mi voluntad a Dios y decir, no, Señor, ya te lo entregué ayer, hoy no te lo entrego. Entonces no hay fe. Entonces ahora entendemos que el justo vive por la fe. ¿Qué significa? A cada momento te entrego mi voluntad, te entrego mis pensamientos. Y por último, ¿qué es lo que hay que entregarle? ¿Qué hacen los afectos? ¿A quién se aferran? ¿Qué son los afectos que se aferran a Dios? ¿Qué son los afectos? Amarás a Dios por todo. ¿Job tenía afectos? Sí. Cuando el diablo vino y lo probó, él dijo, ¿dónde está Dios? Quiero desahogarme con él. Entregó sus afectos. Y dijo, ¿sabes por qué me trajiste? Me hubieras matado cuando yo estaba en el vientre de mi madre. Pero entregó sus afectos aquí. Muchos dicen, bueno, aquí sí me convence, pero es que a mi esposo no le gusta esto y yo respeto a mi esposo. No estoy hablando contra el matrimonio. Estoy hablando soy yo quien voy a querer actuar, es Él en mí. Y ya no soy yo quien va a odiar ni amar a quien no deba ni odiar, ni a quien deba amar, sustituyendo el amor de Dios por una persona, sino ya va a ser Él que va a tener el control de mis afectos. Cuando yo le entrego esas tres cosas, Dios dice: ah, tienes fe en quien dice Dios, tienes fe en mí, gloria a Dios. Y entonces Dios dice: pues ya me entregaste tus pensamientos, ya me entregaste tu voluntad y ya me entregaste tus afectos. Entonces Dios dice: libremente yo puedo vivir mi santa ley en ti. Amén. Y te doy el regalo de mi justicia. Allí yo me puedo, dice Dios, manifestar y glorificar en tu vida. Porque tú no pones pero aquí, no pones pero allá, no pones pero en ningún. Puedo libremente manifestarte en tu vida. Manifestar mi justicia, dice Dios, en tu vida. Y entonces el justo dice, como dice Romanos 5, justificados por el mundo, tenemos paz para con Dios. Él en mí, yo en él. Paz con Dios. Nada me debe ni nada me debe. Y el único requisito entonces para entrar al cielo y para santificar el sábado se ha cumplido en aquel que dice como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado a solas, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y Pablo dice: sigo siendo carne, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Dice Dios: estamos en paz. Pues, no hay nada en tu vida que se cierre a la manifestación de mi poder. Entonces, cuando el cristiano, tenemos que es justificación por la fe. Entonces, cuando el cristiano dice: vive por la fe y en fe, porque el justo vivirá por la fe. Cuando llega el sábado, ¿cómo viene esa persona? ¿Viene con su propia justicia a adorar a Dios? ¿Cómo viene? Ay, hermano, viene con un pensamiento que es de Dios, con una voluntad que es de Dios, con los afectos que son de Dios. Y Dios dice: ay, acepto esta adoración. Dios dice así: acepto esta adoración de este mismo que se ha servido a mí toda la semana. Hoy viene a santificar el sábado. Y los ángeles, se les cierran manos, prorrumpen en gozo, alegría, de saber que hay un pequeño grupito de gente que sabe y anhela hacer la voluntad. Hermanos, que Dios nos bendiga. Que el sello de Dios sea nosotros. Que el Espíritu Santo venga a sellar el sello de Dios en nosotros, el Santo Sábado, santificado el sábado por la justicia de Cristo en la fe. Es una gran cadena de verdades. Vamos a terminar con un himno, ¿verdad? Y cantamos el himno Salvador a ti me rindo. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿No trae su memoria, hermano Pedro? No. Sí lo traigo, pero está en la camioneta. De alguna manera tuve que borrar los signos porque se me trabó todo aquí. Sí. Pero bueno. Sí lo traigo. Es que yo tengo el himnario, pero no quería poner el que tiene de mano. Pero bueno, vamos a... ¿Qué no es Salvador a ti me rindo? Y hermanos, el tiempo se fue rápido. Disculpen ustedes, son las 10. Pero apenas vimos un tema. Y nada más vimos dos eventos. Y mañana, si Dios nos da vida, repasaremos los eventos finales. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que íbamos a repasar hoy? rato y me río. ¿Cuál, hermano? 12. Gracias, hermanitos. 277. Vamos a colocarnos en pie. No me ha dado cuenta. Son las 10 y media. Pero bueno, que sea para la gloria de Dios. Justificarnos delante de ti. palabra, Señor, de todo lo que sale de tu palabra, incluyendo el ejemplo del apóstol Pablo. Él iba haciendo su voluntad, iba en contra de un mensaje, persiguiendo a los mensajeros. Y cuando se topó con el que es la justicia de Cristo, de Dios, que es Cristo Jesús, él entendió que no más debía hacer su voluntad, sus pensamientos, ni sus propios afectos. Él amaba a una iglesia que perseguía el mensaje. Sus afectos estaban en el Sanedrín más que en la verdad. Y su voluntad era hacer la voluntad del Sanedrín y no la voluntad de Dios. Pero cuando llegó el momento que él fuera justificado por la fe, él decidió entregar su pensamiento, corazón y afectos a Cristo Jesús. Y él nunca lo tenía planeado así, pero a partir de allí el apóstol Pablo, Señor, fue un pregonero también de la justicia como Noé. Y también, Señor, él hizo la voluntad de Dios y se convirtió en un misionero para honra y gloria tuya. Señor, ayúdanos a entender que cuando damos tu voluntad, tú nos vas a convertir en misioneros. Y nos vas a dar mucha tierra para conquistar. Nos vas a dar el poder, Señor, para vencer, para predicar, para exaltar tu nombre en toda la tierra, Señor. Porque no va a ser ahora nosotros, nuestra historia, nuestra capacidad, sino lo que tú puedes hacer por nosotros, Padre. Te damos en esta tarde, en esta noche ya, desde este lugar, aquí cerca de Guadalajara, en México, te damos nuestro corazón. Te damos nuestro pensamiento y nuestra voluntad. Tómala, Señor, porque a veces nosotros no sabemos ni cómo darte. Pero aquí estamos, para que podamos entonces santificar este santo día. Y Señor, perdónanos si ese regalo que se llama justicia de Dios lo hemos desechado. Porque hemos desechado a Cristo. Ayúdanos a aceptarlo. Es la tragedia que el pueblo a que tú llamaste, Señor, para ser el pueblo remanente, desechó a Cristo y lo crucificó. Y la historia se está repitiendo. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a ser parte de ese remanente que sí lo aceptó. Danos un descanso tranquilo y eficaz en este sábado santo que vamos a descansar. Y bendice a nuestros hermanos que pueden estar viendo este tema en diferentes lugares del mundo, Señor. Que todos pensemos y tengamos el mismo sentir que hubo también en Cristo. Entregar todo a Dios.